Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, busquemos la sabiduría y no simplemente saber más cosas de datos o tener más cosas materiales. Este domingo es muy importante porque, como el pasado nos hablaba del matrimonio, hoy se nos habla de una realidad importantísima, la sabiduría. La sabiduría no es el conocimiento. Hoy el conocimiento se encuentra en todos los medios electrónicos a nuestro alcance. Quizá los que tenemos más edad nos sorprendemos de que todo está presente, como decimos, online. Todo está presente en estas formas. Pero la sabiduría quiere decir algo que nace de la experiencia. Es ese saber que tienen los padres y los abuelos que muchas veces nosotros no escuchamos, porque nos parece que es cosa del pasado. Y nosotros recordemos algo. La sabiduría no es algo, sino es alguien. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Por eso hoy comenzamos con la lectura de este libro que tiene ese nombre, el libro de la sabiduría o Sofía, que quiere decir sabiduría, que no está en la Biblia protestante, lastimosamente, porque está en griego. Y ahí habla Salomón y dice, yo quise sabiduría, desprecié las cosas materiales, las posesiones, y con la sabiduría me vino todo. Salomón es el sabio por excelencia en la Biblia, pero lastimosamente las pasiones lo perdieron. Y al final, el que era muy sabio terminó muy tonto, como decimos, por las pasiones que oscurecieron su sabiduría, su camino de vida. Qué importante, por eso, lo que dice hoy también el Salmo. Señor, dice el Salmo, sácenos de tu misericordia. Y esa misericordia de Dios se pide para poder gustar sus caminos. Sabiduría es pariente de la palabra sabor. Sabor y saber, sapere, la palabra latina, quiere decir que yo guste de las cosas de Dios, que no soporte la ley de Dios, que no trate de escapar, sino que guste de ella. Y naturalmente, hoy sabemos que la carta a los Hebreos habla con una claridad tremenda. La palabra de Dios es espada de dos filos. Con una consuela, con otra denuncia. Hay quien quiere encontrar en la palabra de Dios solo cosas hermosas, solo piropos, por así decirlo, solo bendiciones, o hacen de la palabra el negocio de la bendición. En cambio, también se pide justicia, se pide misericordia, se pide solidaridad, se pide perdón. Por eso en el Evangelio, queridos hermanos, y es el tema que estamos ahorita hablando, nos encontramos con una persona que era buena. Va con Jesús, este hombre va con Jesús, un hombre justo, que tenía muchas riquezas, pero sobre todo, pues era bueno. Y le pregunta a Jesús cómo tener la vida eterna. Jesús le remite la ley y dice, lo he cumplido todo. Y he aquí el momento decisivo. Porque en toda vida hay un momento decisivo. Cuando Jesús le dice, deja todo, vende todo, dalo a los pobres y ven conmigo, este hombre se detiene y se descubre que no era sabio. Tal vez era bueno, pero no era sabio, porque pierde el gran tesoro de Jesús y se queda con sus cosas. Triste se fue porque tenía mucho. Siempre habrá tristeza cuando prefiramos las cosas a Jesucristo. Siempre habrá tristeza cuando prefiramos afectos, inclusive humanos, a Jesucristo. Pidamos al Señor, por eso, en este mes del Rosario, ¿verdad?, a María, que es el trono de la sabiduría, por nuestros jóvenes. El joven que hoy se educa a través de redes sociales está más confundido que nunca. No es más malo que nunca, eso no, pero está muy confundido. Lo que el mundo plantea son los modelos de los artistas, de los trillonarios, de los que pasan la vida como que si no hubiera otro. Por eso dice el Salmo, habíamos dicho, Señor, dame sabiduría para que yo entienda lo corto que es la vida y busque hacer siempre el bien. Ave María purísima, sin pecado concebida, María Reina del Rosario, bendice a Guatemala.